Agente de Vigilancia del Fisco. Correcto. Ciudad de Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Arre. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, gente? Todo lindo, ¿vos? Hola. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Ajá. Acá andamos. Con 17 grados, 6. Uf, te la redije. Así. Estás a full. Ni esperé que me preguntara. Bueno, estamos en un nuevo día, ya en el mes de octubre. Sí. Son las 7 y 3 minutos. Ya sí. Vayan comprando pan dulce, chicos, ¿eh? Pan dulce, sidra, licor de huevo y drogas. Y vi eso el mes de terror, porque está Halloween y toda esa gilada. Yo sé que seguro algo vamos a hacer al respecto. Muchos estrenos de todo en octubre. Sí, sí, sí, octubre, con todo este tipo de Telefe, Canal 13, que ponen octubre en Telefe. Y te empiezas a tirar toda la gilada, bueno. Así, banda, pero en general. Octubre, en general. En el mundo. También, ¿qué más tenemos, Quitas, por tu lado? Sangre. Mucha crema sangre. Sangre. Mucha sangre en mucho el humo. Resumen de la semana. Mucho humo, obviamente, esa ni se pregunta. Ya está, amigo, ya a estas alturas del programa no hay que disimular ya nada. Y bueno, yo tengo un montón de noticias que pasaron en las redes sociales. Apareció la lista de la selección. Hola, y la infame lista de la selección. Memes por todos lados. No. Y nada. Igual hay una sola convocatoria que a mí me llena de orgullo y de alegría. ¿Ese que se pone en la cabeza? Sí. Ya lo banco a muerte. Sin comentarios. Todo mal. Todo mal. Bueno, no importa. La cuestión, sobre todo en general, es que tenemos el mismo programa de siempre, pero con una cuota de que siempre nos inventamos algo nuevo como para rellenar. Siempre termina quedando feliz. Bien. Claro. O sea, siempre hay nuevo relleno. Claro, es como, qué sé yo. Somos una gran fábrica de empanadas. Somos mucho relleno. Claro. La mejor definición del mundo. Sí, perfecto. Y tipo, no cortar con cuchillo, tipo. No, hay de todo. Hay de todo. Bueno, ¿empezamos? Mamá. Dale. 3 minutos. ¡No dejes que se escape! Lindo, acá suena mejor. Arre. Sale bien en vivo siempre. Increíble como estamos en vivo. Bueno, lunes lluvioso. ¿Lunes? Pero como que lunes que se quiere despejar, se quiere alejar. Playa bipolaridad este lunes. Sí, igual creo que todos estamos bipolares, es octubre. Ah, pero yo tengo una noticia que nos cuenta por qué estamos así. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Mamá! Yo creía que yo estaba en una etapa en mi vida en la que como que había dos partes de mí que chocaban siempre. No. Y no sabían cómo vivir conmigo. No. Conmigo mismo, perdón. Ah, así que hay una explicación de hay eso. Explicación científica todo esto. O sea que me puedo ahorrar bandanguita en psicólogo y esa gilada. Olvídate, de hambre ahora. A partir de esta noticia que voy a dar, los psicólogos van a tener que buscar otra profesión. Listo, mirá, papá. Bueno, a ver, contame entonces. No, todavía no. ¿Cómo que no? No, lo voy a... ¿Vos querés que tire lo mejor que tengo ya? No, bueno, ya lo tiro. Como quieras. Ya. Vos te sentís mal. Sí. Yo me siento mal. Sí. Kiki se siente mal. Y sí, mirá. Le erró como 5 veces ya la intro. Imagínate cómo está. No. Boludo, no sé, o sea, qué pasa. Te re entiendo, boludo. Te re entiendo. ¿Es culpa? ¿De qué? ¿De los Illuminati? De una gran tormenta magnética. No. Ah, con razones. Ah, ¿era por eso? Pone siempre la misma canción. Sí, pa. ¿Por qué? ¿Pero qué tipo de tormenta eléctrica? ¿Eléctrica? ¿Qué estoy diciendo? ¿Ves? La tormenta la que más equivocar. Es magnética, pa. Es de nivel 3. De 3 sobre 5. O sea, está ahí. Ah, está. Sobrepasa ya la mitad. Es pulenta esta. ¿Qué onda? Cuenta la historia que esta, este fenómeno que golpea sobre la Tierra. Para, ¿cómo dijiste? ¿Fenómeno? Fenómeno. Fenámena, sí. ¿Ve? Eso también es consecuencia. Claro, de la estupidez. Por el que quiero, Kiki. Poneme música de fondo, Kiki. Es que hay un problema. Bueno, no importa. La gente lo tiene que contar, saber. Contá. En internet se escucha la música. Bueno, está bien. Nosotros bueno, no la escuchamos. Listo. Bueno, se va con la tormenta magnética esa que hace la gente ser nietija. Mirá. Te lo voy a leer textualmente. Bueno, a ver. Este fenómeno comenzó el miércoles por la mañana, en donde se registró un aumento en la velocidad del viento solar de 300 a 350 kilómetros por segundo. Claro, porque está en el espacio, en el vacío, viaja todo rápido. Exacto. O sea, hubo un montón de viento. Una banda, pero pará, eso es lo normal. Aumentó a 500. Oh. Y por la noche, la cifra se incrementó e inclusive banda más. Salió de gira la tormenta magnética, hijo. Pasó. A TR, para que entren en comparación, vos decís, por segundo es 60 veces más de la medida que hacemos nosotros. Exacto. Tremendo. Una banda. Sí. Y fue a un máximo de 700 kilómetros por tipo segundo. Cuando estaba cargando el Steam, que es el máximo pico. Claro, exacto. Viste cuando la cooperativa se le da la luz y sí, ¡pum! Sí. Un mega descarga. What? Es fugaz el pico. Exacto, pero llegó. Así que esto lo que hace es que uno tenga dolores de cabeza, irritable, ansioso, cansado. Está bien. Pero un cansancio excesivo, o sea, que te como el orto. Y nerviosismo, entre otras cosas. Entre las cuales, o sea, ¿qué te recomiendan, tipo, tomarte un tecito de boldo? El suicidio. Cubrirte con aluminio, cosas que no te dan. Claro, el aluminio sobre todo y en los genitales, por favor. O sea, para que después la gente pueda seguir teniendo hijos. Claro. Porque esto te seca. Ah, se seca mal. Se seca. Bueno, se seca. O sea, calzoncillo de aluminio, corpiño de aluminio, por las dudas que te achicharra las tetas. Exacto. Bueno, ropa de aluminio, por si pensás salir afuera, tomarte algo con tu novia, con tu familia, ropa de aluminio, un gorrito porque está haciendo frío de paso. Sí. Y bueno, si no ves bien, anteojita de aluminio. Todo. Todo aluminio. Todo. Y comer de 200 a 500 gramos de aluminio a diario. Bueno, es importante. Lo pones rallado. Lo rallado en la comida. Eso, o sea, te iba a preguntar. Te haces unos fideos con manteca y queso. Le rallas aluminio arriba. Y tipo, le puedes tipo en un saquito por al té. También. Sí. Ah, listo, perfecto. Es bueno, importante destacar esto. Porque... Sí. Coman aluminio, por favor. Es básicamente cuando te dicen. Tienes que comer mucho hierro. Claro. Come un pedazo de hierro. ¿Comes? No, el hierro, yo te cuento, se chupa primero. Agarras un clavo oxidado y lo chupás. Viste que te dicen, no hay nada más aburrido que un... Es mentira, es re divertido chupar un clavo oxidado. Lo que no es saludable. No, sí, tenés hierro, pa. Pero tenés óxido también. Y bueno, pero te ayuda a digerirlo más rápido. Razón, porque la manzana se oxida y qué, la comes igual. Pero qué, no dije nada. Vamos a abrir una sección. Chupar al Cormillot acá. De comida futurista saludable. Porque ponele. Nosotros estamos en otro planeta. Nosotros estamos en otro planeta. ¿A base de aluminio o ya a base de otras cosas esto? No, esto. Ah, ya está. Mucho más. Está bien, contanos, a ver cómo empieza. ¿Eh? ¿Cómo empieza eso? No sé, lo estoy pensando en mi cabeza en este momento. Tengo miedo. Capaz que hay que esperar hasta después de las 10 de la noche para hablar de esto. Sí. Y no llegábamos, terminamos a las 9. Va a ser sección especial para los viernes. Es como los bloques que decís, sí, vamos a hacer un día un bloque que... Y nunca lo haces. Claro. Pero verdad. La idea está. La idea está. Tal vez en algún momento aparezca. Va a aparecer, vos que tranquilo que va a aparecer. ¿Y bueno, qué hacemos con todo el humo? Bueno, lo reciclamos, sí, humo. Es verdad. Entra tranquilamente y si, en si un si no tenemos, frasquito. Importamos como Suiza a la basura. Ah, es verdad. Es buena eso. Reciclando noticias. Sí. Y aparte... Va a haber más programas acá en la radio, así que les podemos vender por frasco el humo. Le das abajo con un mongoli, tipo una capucha, claro. Con un gorro. ¿Quieres humo? Sí. ¿Que no es adictivo? No, el humo no hace daño. Básicamente la FM Asteroides es tipo, vos estás afuera y ves como cuando anunciaron el Papa, el humito saliendo. Claro. Sí, siempre blanco. Siempre blanco. Siempre sí, blanco sale bueno, sale medio negro cuando... Claro, bueno. A veces salimos medio negro del programa. Bueno, ¿quitas? Bueno, vamos a seguir. Dale. Hoy estoy con el tema de la salud un poco. Es importante igual, porque se viene Halloween, come mucha porquería. Arre que acá no, pero igual. Arre. Brócoli o truco tendría que ser. Qué arre brócoli, boludo. Brócoli. Acá coliflor. Bueno... Qué olor a pedo que tiene eso. Sí, asqueroso. Es muy feo. Ah, bueno, pero a ver, vos eso igual cuando lo sufriste, dije cuando, que ay, no, hiciste como cuando dolió. Vos lo hervís a eso. ¿Sabes cuál es la solución para que no largue el olor? Taparlo. No, pa. Ah. Porque después cuando destapás sale todo concentrado. El broche en la nariz. Es peor. ¿Le echas flatulencia? Un corcho. Un corchito. Sí. ¿Corchito de vino? ¿De vino? ¿Lo tirás en el agua? ¿Listo? Listo. Se fue el olor. Mamá, aquí estás viendo con los hacks de la vida desde que entramos. Hoy me dijo algo de Coca-Cola, no sé qué, del gas. Ah, sí. Mamá, estás con... Estás con todo. Bueno, a ver, me hizo bien. Vamos a las noticias de humo. Las que no sirven para nadie, a ver si... A ver. Claro. Uno maneja, ¿no? Sí. Y podés correr el riesgo de deshidratarte mientras estás manejando. Obviamente, porque... Somos seres humanos y... Es una actividad. Transpiramos. Como todo, tenemos que cuidarnos. Exacto. Así que Nissan decidió hacer una tela que cambia de color según tus niveles de hidratación. ¿Y la tela dónde estaría? Va a estar en el volante y en el asiento. O sea, que depende de cómo te suba la mano y toda esa gilada. Dependiendo del color que tome la tela... Vos vas a ver si estás hidratado o deshidratado. Te vas a la banquina. Exacto. Sacás todo tallitado. Te tirás, tomas un poquito y ya salís. Son niveles de hidratos, están elevados. Por favor, oríllese. Qué manera de ganar de guita con... Nada. O sea, pará, boludo. Si fuéramos un auto, seríamos ese Nissan. Es tipo la propaganda, las propagandas de Ford que dicen... ¿Cuántas razones para hacer un... Apertura automática con el pie, el del talón a la cintura. Jodeme que tiene eso. Suficientemente razones para inventar un sistema en Ford. Hacen eso. El hombre que tiene los dos halcones. No sabes qué hacer con la guita. No saben qué hacer con la guita. Y dice, vamos a hacer a los pelotudos estos que dicen, mira, tenés que tomar más agua. Eso no lo compran. No saben cómo sacar nomás. Entonces le va a un nietijo y lo compra. Y dice, mira, tenés a que me compre, papá. Mira, porque si tengo nada, no tomo agua, se me cambia de color el manubrio. Una pelotuda de... Aparte de esto todavía no está todavía implementado. Y yo estoy seguro que el día que salga, esto va a ser carísimo. Obvio que va a ser carísimo. Carísimo. Se me dice que, tipo, cuando lo sacaron los autos que tipo se estacionaban. Bueno, vaya y pase. Pero esto es una joda. Real. No sé. Lo están haciendo. No sé, capaz que como la hice con cambios que fue una joda y quedó. Fue de bici con cambio. Pero cuando anda bien, sirve eso. Quedó bien. Igual el cambio livianito es un garrón. Y eso es para la gente que hace deporte. Nosotros no tenemos al cambio livianito. Dicen, no, pero cuando vas en subida necesitas... ¿Qué? ¿Subida? Yo sé cómo está el Tour de Francia, que tienen que escalar una montaña en 700 metros en vertical, que ahí se... Sí, pero esa gente, porque es nietija y hace carrera de bici. Sí, pero te mata, pa. Sí, papá, pero está áspero. Bueno, a ver, estoy en duda. Tengo tres y un comentario de una noticia pasada de la semana pasada que... Vengo a incluir un pequeño dato de la frutilla del postre, pero ese sí que va último. Bueno, dale. Entonces, bueno, elegí. Así que vení muy bien. No sé si seguir con el tema de la ciencia, ir con el morbo. No, papá. Terminemos la ciencia como para decir, bueno, acá tenemos esto, papá, y pues vamos al morbo, el buen morbo que todo el mundo le gusta. Perfecto. Emiratos Árabes. No, tenía que ser. Está construyendo una ciudad marciana. Quack. Para. ¿Cómo? O sea, para construir una ciudad marciana primero tiene que estar en Marte. Es como que yo estoy construyendo una ciudad francesa y me voy acá a Loreto, ¿no? O sea, no tiene nada de francés. Te estás equivocando. Porque puede ser virtual. El gobierno de Emiratos Árabes lanzó un proyecto llamado Mars Science City, el cual llevarán en el desierto... Te está sonando muy Carlos Menem, vos. ¡Mejor! Remontará... Para preparar a los científicos en una carrera de colonización de Marte dentro de unos 100 años. Es como un Age of Empires pero de Marte. Exacto. Increíble. Un sistema de vuelos espaciales. Ojo, el otro día leí, no me acuerdo qué carajo era, que estamos a nada de lo que dijo Carlito Saúl, ¿eh? Es que ya está hecho. La gente dijo, oh, vamos, mire. Obviamente, porque tenía razón y estaba diciendo la verdad. Pero siempre hubo gente que lo quiso boicotear. Entonces se combinaron con otros países, con otros estados. Y le sacaron los transbordadores al tipo. El tipo los tenía ahí, ahí fresquito, sí, ahí, sí, en, ahí en el aeroparque. Vos escuchás esto. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Increíble. 20.000 años de diferencia con otros países y la gente los critica. ¿Qué tiene malo que haya robado un poquito, que haya vendido armas y esa girada? Matado a su hijo. Todos se pueden equivocar. Matado a su hijo. Vos tenés que ver con el teto de la mente. No me puedes decir eso. Pero yo sé cómo me llamo. Bueno, basta. Bueno, para cerrar esto, la superficie de esta ciudad marciana, sí, va a ser de 177.000 metros cuadrados. Bien. Y costará alrededor de unos 136 millones de dólares. Un cambio. Nada, para hacer una ciudad marciana es nada. ¿Qué tiene de marciano? Bueno, los edificios tienen antenitas. ¡Mira un avión, Lisa! Eso, lo que yo me pregunto es que igual, ¿qué tendría de marciano? Porque hasta ahora no hay un referente marciano que decís, bueno, esta cierta estructura es de la antigua era marciana del siglo XX. No. Esa cara, galera. En la película de Marcia solo está. Sí, olvídate. Bueno. Mamá, qué humo. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la universidad. Para nada, es puro humo, gastar plata al pedo, solo son plata de guerra. Todos los jeques. Ya no saben dónde invertir la guita. Es como ya, el Nissan. Ya se olvidaron de la plata, del fútbol. Ya está. No, el básquet, nada, ni idea. Nah. Tienen al mejor golf, jugador de todos los tiempos dirigiendo en un equipo de mierda. Claro, está bien. Pero no solo eso, invierten en Barcelona, en el PSG, en donde... Es un PSG. Así, toma, tengan... Dinerillo. Sí. Es más, ahora van a darle guita a Chacarita. Mirá, para que sepa. Qué noble país. Es la nueva potencia del fútbol argentino, Chaca. Tuvo que parar contra Boca. Bueno, siguiente noticia, Quita, porque si no. ¿Viste que decían que estaba comprado el partido de. Mamá. El chabón decía, ¿no vieron? El sacan lateral, se la dan al de Boca. El arquero se queda parado. pavón se le pega y se lo deja andar. Comprate, qué sé yo, un Boca San Lorenzo, no te compré un Boca Chacarita. No, pero, a ver, vos ves el gol y te das cuenta que no fue comprado, básicamente. Pues salió y vienen a hablar después de que le metieron 8 goles a Conos, que estaban en la cancha de ellos. Basta, chicos, no hablemos la grieta Boca arriba, por favor. Basta. Nosotros no somos así, nosotros somos payamor. Me sale el orco de adentro. Me pongo mal. Me pongo malito. Todo mi mal es sal. Bueno, ¿alguna vez llamaron a Susana Jiménez? Sí. Correcto. ¿Para algún premiecillo? Sí. Tu mi abuela, todos los sábados cuando estaba Susana, hace 7 años. Claro, sí, me acuerdo que estaba Susana. Que había que decir hola Susana. Ahora ya te perdona, claro, la vida. Sí, decir, claro. No, pero soy Susana. Ah, soy Susana. Sí, ¿y? Susana soy. Sí, ¿y bueno, qué? Tenés que decir hola Susana. ¿No estás mirando la tele? ¿Por qué tengo que decir hola Susana? Pero, gente. Vamos a otro llamado. Sí, igual. Hola Susana. ¡Bien! ¡Yeah! Igual a ese que parece raro de lado, pero bueno, mi abuela tenía mucha esperanza. Bueno, a un par de hermanas jubiladas les hicieron creer que habían ganado un premio. No, con eso pará, una vez lo hice, Susana. Una vez lo hicimos en mi casa. Tipo, justo, a ver, vamos a llamar. Llamé a mi casa, entró a sonar el teléfono. Papá. Pero tu familia había llamado a Susana. Habíamos mandado una... Sí, es que vos te escribís, llamás, se mandas el teléfono, la dirección, claro, y participás ahí con los papelitos. Qué bueno, se la hice. Y... Qué gente mala igual, Qué malo que sos, pa. Qué malo que soy. Sos mal. Igual esperaron hasta que atienda el de la tele. Claro. Me cagaron. Sí, ¿quién este es el boludo de Cristian? ¿Qué le pasó a las viejitas? Pobrecito, boludo, bueno, los problemitas. Estas dos jubiladas de la provincia de La Pampa fueron engañadas con un total de un pago de 370.000 pesos. No, vos chanquete igual. No cobraba la mínima esa, sí o sí. No, ¿qué pasó? Este hombre que la llamó les dijo que para cobrar el premio tenían que hacer un depósito en una cuenta del banco francés a nombre de un tal De Marchi, ¿no? Entonces, ¿cómo combinaron eso con Susana? Claro, el chabón les dijo que era del programa de Susana, que ellas habían ganado, pero... Pero nunca salieron al aire. Digamos. No, jamás. Pero, ¿qué pasa? Para poder cobrar el premio, ellas tenían que habilitar una cuenta en el banco con cierta cantidad de fondos, para que se les habilitara la guita de cosas. Vamos. Pobre viejo, igual, no nada. Le dijeron que era una guita, una locura, como decirte 5 millones de pesos. Claro, un montón. ¿No? Entonces, ¿qué hicieron estas señoras? Pidieron préstamos. ¡No! ¡No! Pobrecita. Hicieron dos depósitos. Uno de 196 mil pesos y el otro de 174. Pasadas los 2 días, ponele, las viejitas se empezaron a preguntar. Esto ya está, se acreditó. ¿Qué pasa? ¿Cuándo llega el llamado del señor De Marchi para...? Claro, ¿dónde está mi millón? ¿Cuándo me llama Susana? Dame un préstamo de no sé cuánto, total, cuando me llega la plata lo pago al toque. Claro, no está nada de intereses, nada de nada. Bueno, el señor De Marchi desapareció. Ay, pobre. Estas mujeres se comunicaron con... De Marchi, ese tiene nombre de arca el tipo. Se comunicaron con el programa de Susana. Y del programa de Susana dijeron que todos los ganadores son anunciados por la diva al aire. En el momento. Claro. Y obviamente a este hombre que desapareció no lo pueden rastrear, no saben nada de él. Ahora yo me pregunto, ¿cómo? ¿Qué, ya le pasaron la contraseña de todo? No, vos abrís una cuenta. Vos abrís una cuenta, no pasa nada. Y le hicieron el depósito a una cuenta X que le dio el chabón. No era que ellas se la crearan. No, ellas pidieron el préstamo nada más y lo depositaron en una cuenta. No. Bueno, igual ya eso ya... Bueno, pobres, capaz que... Es gente grande. Es gente grande. Si yo a mi abuela le digo, abuela, me voy a Dinamarca en burro, y me dice, uy, qué lindo, ¿y cómo se llama el burro? O sea, no piensa las cosas, ¿no? Pero te lo digo posta, o sea, mi abuela es así, y ojo... Qué lindo, ¿le enseñaste a nadar al burro? O sea, ni siquiera se da cuenta que tengo que cruzar el océano en burro, o sea, no se dan cuenta, no piensan en eso. Me veo Europa, ¿en qué te va en bondi? ¡Ah! bueno, buen viaje. Claro. Si bien tienen sus patitos en fila, digamos, podés hablar... cosas así ya como que ya llega una edad en que no los pensás. No, aparte las cosas cambian tan rápido que por ahí claro, hay cosas que no entienden. Por ahí la dejan pasar. Por ahí hay un puente que cruza todo el océano y invisible y nos no, enteraron. Claro. Bueno, ¿cómo puede pasar? Entonces, hay un cable que pasa por abajo del agua, claro, no puede haber, no, puente, puede haber por arriba. Puente invisible. Bueno, vamos a Dinamarca en burro, entonces. Vamos, melajita. Vamos, entonces. Vamos. Bueno, cerramos el programa, vamos. Nos arrancamos ahora. Ten, ten, ten, ten. Arre. Ahí está. Bueno. Sí. Seguime la otra noticia, por favor, antes que empiece a pilotear. Bueno, no sé si decirlo o no. Sí, decirle, decirle. ¿Se enteraron del atentado que hubo en Las Vegas? Las Vegas. Sí. Sí, el francotirador. El loco de la pistola fácil. Creo, el camper. Creo que ni el siquiera camper. Era francotirador. No, estaba ahí. Estaba con una... O sea, tenían un calibre bastante grande de arma, pero no llegaba a ser francotirador. Chabón, así, claro. Una machine gun real y empezó a disparar. O sea, no era tipo con la mirita que va uno por uno. Chabón agarró... Ta, así. Al bulto. Bueno. Que es peor encima. Hubo una mujer... Sí. Que advirtió... Que todos iban a morir esa noche. O sea, ¿tuvo una premonición? Tipo... Así es. Tipo... destino final. Veo gente muerta. Era tipo destino final. ¡No! ¡No vayan a Las Vegas! Exacto. ¿Y qué dijeron, cuando vieron ponerle al francotirador? ¿Al loco de la pistola? Sí. Dijeron, ¡oh, mira una bala! Esta mujer tenía razón. Me dijeron como detrás de ti, idiota, o alguna... ¿Por qué nos reímos de estas cosas? Acaban de pasar noticias y me dieron 500 personas. Así, eso dijeron. Claro. Básicamente. No puedo seguir así. No puedo seguir. Bueno, ¿cómo dirte la mira que tuve? ¿Tipo premonición o la mira como que vio el tipo subir con un arma en el hotel? ¿Qué pasó? Dale, quitas. Para que no leí la noticia. Bueno, yo te voy a tener mi predicción. La mina era el oráculo. Para mí la mina vio que tenía un tipo un maletín bastante grande, como los ojos medio desorbitados. Dijo, guarda, mirá que ese tipo mepa que tiene un rifle ahí. Ah, gente, joder, deja de hinchar las bolas, mirá que va a tirar un arma y va a dejar de entrar a un hotel. No, pero sí tiene un arma. No tiene un arma, deja de romper las pelotas, anda al casino. Y bueno, al otro día se cagó fuego todo. Bueno, no. ¿No fue así? No. ¿Estuvo cerca? No. Tampoco. Ah. Bueno, está, intenté. La misteriosa mujer estaba aparentemente actuando raro, como si estuviera loca. Tirándole el pelo y gritándole a la gente. Todos ustedes van a morir. Era una especie de la de destino final que se para en medio de la ruta y le dice, che, chico, bien, va a venir un camión lleno de cosas. Exacto. Bueno, el destino final de creyeron. Veo gente muerta. ¿Y qué onda? Y nada, nadie le dio bola y entraron igual al recital. La mina estaba en la calle, digamos. En la calle, en la entrada de donde iba a ser ese recital. Sí. Y ella gritaba y le tiraba el pelo a la gente que iba pasando y diciéndole que todos iban a morir. O sea, de segundo, la mina decía que se iban a morir, no sabía, no daba detalles de cómo ni no, quién. No. Claro, ahí. Ojo, capaz que ella se imaginó a todos muertos, ¿no? O sea... Que ella vio el resultado final, sangre claro. Y muertos. No vio la causa. No. ¿Por qué no fue la policía? Porque tampoco estaba le iban loca. A creer. Bueno, pero viste, hay locos medio cuerditos que van a la policía. Bueno, no. Así que ella es tan culpable como el asesino de lo que pasó. ¿Puedo preguntar? ¿Una vez tuvieron alguna anécdota con algún loco? Uf. Tipo en la calle más que nada. Sí, pero ¿vos? No recuerdo muy bien los hechos. ¿Vos pedís? No, una vez fuimos al San Juan de Dios que ahí estaba lleno. Bueno, claro, bueno. Pero... San Juan de Dios y no hay loco, es como... Ahí fuiste al núcleo, claro. Y tipo, ¿te viste alguna anécdota ahí o no? No. No, pero te puedo decir, o sea, no estaríamos volando a nadie, o sea, capaz que te pasó algo loco o algo... No, había un loco que escuchaba la radio sin pilas, pero estaba actualizado en cuanto a información, no sé cómo hacía. ¿Viste? El chico estaba a un nivel más místico, ¿viste? Ya captaba las ondas de la radio en su cabeza, ¿no? En el aparato, entonces como que lo sabe aceptar. Lo único que usaba era la antenita para que... la que llegue mejor. A mí me pasó una vez, ¿viste la placita al frente de la terminal? Es áspera, sí. Upa. No me acuerdo qué miedo estaba haciendo igual. Tenía, qué sé yo, 14 sí, años. Hay gente que un martes al mediodía vas a comer sándwich con la familia a pasar el día. No, no, todo rival el lugar. Y viste que hay hamacas. Yo tenía 14 años. Bueno, estaba hamacándome ahí. ¿Cómo terminaste ahí teniendo una placita acá en...? Creo que estaba haciendo tiempo para el colectivo. Otro lo explico. Estaba hamacándome. Tranqui. Me gusta mucho hamacarme. Y... viene un tipo así, tipo indigente, tipo de la calle. Me pide si tenía 2 pesos o algo. Yo siempre que puedo le doy a la gente. Que ¿2 pesos pide. Cuando tenías 14 años era? Era. Te compraba, vale, Jorgito. Con unos eso. 20 pesos. Bueno, cuestión, digo, sí, tengo. Qué desacatado pedir tanto. Mal. Bueno, le doy... sí, después te cuento, ahí me acuerdo. Le doy 2 pesos así. Y bueno, chabón como que... chabón era alto, tipo como el pindo, casi 2 metros. Lindo muchacho. Con los ojos todos orbitados. Y se me queda viendo, ¿viste? Y yo le digo, no le voy a dar más plata, ¿viste? Y se me queda viendo, yo le quedo viendo, ya las cagadas hasta las patas. Y me dice, la concha tu hermana, hijo de puta, me empieza a putear. Me empieza a putear el chabón y yo quedé como... ¿what? ¡Para! Y el chabón se fue. O sea, me puteé y se fue. Oh, Dios mío. Increíble. ¿Por qué me haces esto? El chabón le dio el plato y me putea. Un campeón, no creo que yo fuera así. Bueno, ahora yo me acuerdo de una. Y no fue hace mucho. Era el verano de 1933. No, esa es tu edad. Cerramos el programa, cerramos, no vamos, no sabemos el programa. Resulta que era tarde. Nos discutimos. Tuve que ir a ver una obra, sí, para la facultad. Vuelvo como a las 11 a esa altura. Voy a Plaza Italia, voy al McDonald's porque no había comido nada. Recheto. Y cuando salgo, mal. Viste, yo con la bolsita de... ¡ay! Compré McDonald's. Vos también. Vas al McDonald's y pedís para llevar, boludo. Que vaya adentro. No, porque perdí el bondi. Y de repente sale de atrás de un tacho basura. Un tacho basura. ¿Sos para eso, sí? Detrás de ti, imbécil. Un señor con... pensé que me iba a robar. Un amigo. Un ameo. Y me dice, ameo, ¿tenés plata? ¿Y yo qué dije? Y claro, o sea, no le parece que no porque fuiste a McDonald's, amigo. Ahí te metiste solo. Pero era como que... sí, es como cuando me dicen, che, ¿tenés un cigarrillo? No, y estoy fumando. Así. Claro, y bueno, este señor me dice, ¿tenés plata? Y yo le digo, sí. Yo ponía, tenía... pero tengo, Nicolai. Pará, tenía, poné en la billetera, tenía un billete de 100 y yo, uno de 10. Abro la billetera delante de él. Ah, sos un boludo. Otra vez, chaval, sí que no te robó, ¿no? Sí, saco los 10. Sos un nabo. Y se lo doy. Y el chico me dice, no, gracias, amigo, un montón. No sé qué, avísame si algún día tenés problemas. Ojalá que la suerte te acompañe en tu vida. Si tenés problema con alguien, decime que yo lo hago. Gracias, pa. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Acordate que Dios es justo y el que no tiene que vivir más no va a vivir más. El chabón pasó de ser un tipo que le daba plata a los tipos de la calle a ser un padrino, imagínate que con 10 pesos él me dijo, che, si alguien te molesta, tenés problema con alguien, decime. Claro, chabón, está dispuesto a matar. Le llegaba a los 100, el chabón se transformaba en Val Helsing, boludo. Te quedan igual la espalda para siempre. Se ponía el antejito negro y empezaba a matar en tu nombre, boludo. Si no fue... fue muy loco. Fue muy loco. Qué grande. O estaba loco o era una especie de dios. Bueno, quitas. No. Vamos con tu última noticia, por favor. Esto es un dato curioso que va a ser la frutilla del postre. ¿Se acuerdan que la semana pasada le hablé de los caníbales rusos? Sí. Que no se sabía cómo, o sea, se tenía una idea de cómo los habían agarrado y demás. Ya se descubrió cuál fue la razón por la que los agarraron. ¿Por qué? Hacían pastel de carne. No. Con la gente que mataba. No, qué. ¿Y los tipos lo vendían? Oh. Obvio, pa. No, qué turbio, qué asco. ¿Para qué vas a desperdiciar esa carne, loco? Exacto. No tendría que estar desperdiciando, tendría que estar viva. Pero bueno, igual, a ver. Bueno, pero ya lo mataste. ¿Qué haces con la carne? ¿La vas a enterrar? O sea, no, bueno, pa. Pero como era.

savage. And baby, I'm the baddest. You fucking with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm so. La música nos une. La música invade tus oídos. 93.9 MHz FM Asteroides. La radio sonando a máxima potencia. Bueno, volvimos, gente. Estamos en Planeta Voz. 15 minutos faltan para las 8. Estamos hasta las 9. ¿Y qué temperatura es, Pérez? Y depende, ¿local o te digo universal? La de acá y después decimos la de todo el planeta. La de acá no la sé, yo te digo la universal, que son 16,9 grados. Me encanta. Che, che, nos dijeron inadaptados por Twitter. Está bien, tienes razón. Sí. ¿Quién? Tienes razón. Ma. ¿Quién? Está todas las noches en el cielo. En un cielo nocturno. A veces antes de que arranque la noche. Exacto. Sí, ya sé quién es. ¿Ya te ubicas? Desagradable. ¿Vos, Pérez? También. Me hago una idea. Desagradabilísima. Sí. Mira, yo no soy vos, Pi. Ya te vamos a encontrar. Yo volví en este programa, en este bloque, perdón. Viendo una propaganda de Estebanés. Vengo inspiradísimo. Inspiradísimo. No sé vos. Yo también. Pero vine más que inspirado. Inspirado. Va. Tenés que agregar nuevos botones. Ya te sí, ya sé. Ya te los pero pasé encima. Qué paja. Sí. Aparte, bueno, para que después no me den el crédito a mí de que lo estoy usando como un boludo, a Milcorn. Todo mal. Me señalaba todo a mí, era como que. Y yo lo veía y era como, loco, soy yo. ¡Yo soy! En bueno, una la tiré, es como que me señalas a mí, pero él es el autor de todo. Y te seguía señalando a vosotros. Y de vuelta es como, bueno, ya puede ser yo. Claro. Ya fue, Jorge. Como estarán enterados, hay banda de quilombo en España. Sí. Al borde de la guerra civil. No sé si el borde de la guerra civil, pero yo creo que... O sea, al borde de la guerra civil, pero siempre ATR. El tema es que no puede ser civil si ya se quiere independizar. De último ya sería guerra entre países. Claro, pero no están independientes. No están todavía. Porque ellos no lo permiten. Y bueno, que llegue una mierda. Rajoy. Está bien, que se prenda un fuego entre ellos. Joder, no. Pero son problemas. Bueno, no vamos a meternos en los conflictos internos. No, para nada. Sino que a lo que le importa a la gente, el fútbol. ¿Esta noticia lleva al fútbol? Claro, mi amigo. Vas a marcar para el fútbol, boludo. Bartolomeu. ¿Quién es? Beto. Es el presidente de Barcelona. Mamá. Bien ahí. Apuntó a la liga porque Barcelona está dentro de Cataluña, la región que se quiere independizar. Sí. No descartó que el Barcelona pueda jugar en otro país. Por ejemplo, en la Liga de Francia. Y sí, ya que está. Claro. Barcelona, el Español y no sé quién es el otro equipo. Sí, hay un equipito más. Igual, en sí, lo que es el territorio español, como que nosotros conocemos en el mapa como España, está dividido hace años, muy hace años. Los Países Vascos, Cataluña... País Vasco ya es País Vasco. No. Sigue siendo España, no es un País Vasco. O sea, para ellos sí, a que voy. Para ellos sí, son los Países Vascos, pero legalmente no. Legalmente no son Países Vascos, son España. Y olé. O sea, cuando toca hacer votar por el presidente de España o el primero, lo que tengan ahí, los tipos de Países Vascos votan porque es obligación. Acá el único país independiente que no necesitó independizarse es Ibiza. Aguante Uruguay. Nadie sabe que es España. Buena cuestión. Bueno. No, aunque decidió no ser compatible con la liga, sí dejó en claro que no recibió el apoyo que el club pretendía. Como segunda opción, Bartolomeu admitió que lo mejor era jugar a puertas cerradas. Vieron que el otro día un montón de gente se quedó sin entrar, ni siquiera al museo los dejaron entrar. No, es que está muy muy sensible las cosas. Está bien, está en un estado en el que obviamente no sé lo que se puede decir, una zona, un estado, no sé si lo que cómo nombrarlo en realidad. Se quiere independizar, que ya hace años que lo quiere hacer, obviamente. Claro. Pero creó una... Hasta poder decir fascismo dentro del país. Porque ya no se bancan a los catalanes. Mal. O sea, y viceversa, ¿no? Sí. Y generan conflicto a cada rato. Gente que por ahí se cruzaba todos los días y no tenía ningún problema. Ahora se cruzan y se cagan a trompadas, tal vez. Es una... Y sí, yo la cagué hoy, ya madre, no pasa nada. Hay una tensión muy grande. Además, que por más que haya una votación que justamente están decidiendo para separarse, ¿no? De España. Y al presidente no le cabió ninguna. No le cabió ninguna. Y aunque haya, dijeron, que haya, aunque haya 1 millón o 2 millones de votos a favor, no va a pasar nada. No. Porque no, además no les conviene, porque justamente Cataluña es de las zonas que tienen más riquezas. Que sufrieron menos la crisis, justamente. Y prácticamente casi todos los ingresos brutos y más grandes que tiene el país es por Cataluña. Sí, el turismo y todo. Exacto. Así que agarran. Pasamos a la siguiente. Coño. Dale. Cambiame la música. Explotaron. Seguimos con el fútbol. Los memes tras la convocatoria del señor que banca a Quitas. Preséntame a Quitas. Mirá, me lo presenta con aplauso. ¿Lo querés? Casco, pa. Ah, te rebanco. Sí, se puede quedar con casco. ¿Me das tus motivos para defenderlo? No. ¿No viste mi Twitter anoche? No. Cuando puse casco. ¿Casco? ¿Dios? Sí. ¿Casco a Dios? ¿Qué hace casco en la selección? ¡Explícamelo! ¿Por qué puede? ¿Por qué es argentino? ¿Es argentino? ¿Estamos seguros de eso? No sé, hay que ver el documento. Puede ser salteño. ¿Y? ¿Qué onda con los salteños? Arre. Hay un meme que está muy bueno que es de Milhouse. Que le dice a Bart, ¿te acuerdas de Garcés? Volvió en forma de casco. Eso es innombrable, es un trascendente que a veces se convocan, mamá. Después está, ¿cuál casco es más seguro? RT del 1 es un casco de moto. Pavel 2, el casco este. Igual, yo te cuento algo, ¿por qué hacen estas convocatorias así? Porque, a ver, ¿cómo es la onda? El tema es el siguiente. Casco, un jugador que nadie quiere en la selección. Perfecto. Ponete. Está en la selección, nadie lo va a pedir para que entre a jugar. No. En cambio, si vos lo llevas a Tevez, ponele. Claro. ¿No? Sí. y la gente lo quiere. Claro, lo quiere adentro de la cancha. Claro, sí. O no lo pusiste. Y vos no lo pusiste. Y resulta que perdió. Pum, pum, pum, te dan. En cambio, estaba Casco en el. Listo, no pasa nada. O sea, lo mejor que teníamos estaba en la cancha, no podemos hacer otra cosa. Claro, exacto. ¿Qué vamos a poner a Casco? Sin ofender. Es como Garcés cuando le preguntan, che, ¿vos te crees menor que el resto de los jugadores? No, yo si estoy acá es porque estoy a la altura de todos ellos, dijo. Y en realidad era porque el Diegote lo había soñado levantando la Copa del Mundo. Claro. Y tuvo una visión. Para tener ese sueño, lo había visto arengar y dijo, nah. Porque Diego estaba convencido de que con buena arenga y buenos jugadores ya estaba. Con huevos solamente se ganan los partidos. Y no es así, señores. Hay que jugar al fútbol. Y no hay que tener sal. Bueno. Ya se quiere justificar. Ya estamos entrando en un terreno en el cual no nos queremos meter. No. Si tan solo Casco se hubiera hecho cargo del frasquito de pis de Martínez Cuarta. ¿Qué? No, y está la imagen de el abogado en Los Simpsons con la escena de... ¿Se imaginan un mundo sin abogados? Claro. Igual, sí. Si tenés varios memes, subilos todos al Twitter. No los tengo. ¿Ah, sí? No los tengo. Así la gente, en vez de explicarlo, porque el meme no se explica, el meme se siente, se absorbe, uno se conmueve con el meme. ¿Ves? No, como vamos ahora mismo. La mente ahí en la jurisdicción de... Surtidor. Bueno, ahí lo voy a publicar. Así todos entienden. Abuelo se lesionó, ¿no? Sí. Abuelo se chocó. La chaneó. Lo mejor es que, uno, no estaba manejando. Dos, fue a Holanda. A ver. Y tres, fue a ver a Maluma. A Holanda. Maluma tocó en Holanda. Sí. Increíble. O sea, el chabón salió de la casa en un remo, ¿no? Se tomó un avión. Se fue hasta Holanda. Sí. Se tomó otro remo. Fue a ver a Maluma. Claro, ahí pum, ¿sí? La pasó pum, bien. Bomba. Se vuelve a tomar un remo para volver a tomar el avión para volver. Zack Chano lo choca. No, este Chano que sigue viendo. Una costilla rota. Chao, Agüero. Chao, selección. Qué agarrón. Igual no estuvo jugando en el último partido. Igual, claro. Comió banco como un avión. Partamos de la base. ¿Quién lo quería a Agüero en la selección? Nada. A mí me da igual. ¿Qué partamos que esté lesionado? ¿Qué? Nada. O sea, ¿qué beneficio tenga que lo vemos jugar? Ninguno. Convengamos, ¿cuándo fue el último gol de Agüero para la selección? ¿Hace 20 años más o menos? Por ahí. A ver, Pi, contame vos, ¿qué sabes? ¿De qué? ¿Cuándo fue el último gol de Agüero en la selección? No sé, pero seguramente no fue importante para que gane el equipo. Fue tipo, iban 2-0 y él metió el 3-0. Claro. Y esta es la otra, o sea, las últimas convocatorias no jugó prácticamente. El que no entiendo por qué lo siguen convocando es Di María. Ese absorbe las puteadas, ya está, no hay otro. Pasa que hay muchos. Tipo, la vez si hacía reír al equipo, Di María absorbe las puteadas. No, carajo, me importa que se reír el equipo, yo no voy a dar un stand-up, boludo. Yo quiero que juegue la pelota. Claro. Pero por suerte no necesitan más, así que ya está, estoy feliz. Pero pará, vamos a ver la lista de los convocados, ¿la tenés ahí? Sí. Sí, y no, o sea, ¿la tengo o no la tengo? Claro, la tengo o no la tengo. ¿Querés que te la diga? Esperá que la estoy buscando, así yo también voy sacando. Empezá a pedir más el tuyo. Empezá si querés, sí. Bueno. ¿Lo tenés o no, hijo de puta? Sí, pero estaba vieja. Ahí está, ahora sí. No, mentira. Vale, hijo de puta. Acá están. Ahí las tienes. Arqueros. Romero. Guzmán, Marchesín. Tenemos a Romero, chiquito sin manos. A Guzmán, que nunca lo vimos atajar en la selección, porque siempre va, pero nunca ataja. Era como Orión. Claro. Es el que se va a mates. Y Marchesín, que apareció. Lo vimos jugando en la luz. Sí, pero lo vimos en estas últimas convocatorias. O sea, no es que hace. Sí, no. Defensores. Facio. Ah, sí. Mamana. O Mamala. También. Pesela, Mascherano, Otamendi, Mercado y Casco. Qué buen Casco. Eso es para proteger a la defensa. Yo no sé qué sigue haciendo Mascherano en la selección. Y acá que vengan todos juntos con No, no, tranca, claro. Ya no banca. Él solo se quedó con él. Me voy a las Malvinas a recuperar. Claro, porque, o sea. Vale. Ya ni en el Barcelona juega el chabón. No. Bueno, el chabón ya está grande también. O sea, tampoco es culpa del chabón. No. Deja de rendir por ser más grande. O sea, está bien. No, ya pero. Está. A ver, vamos a las cosas como son. Vos mismo podés decir, no, che, mira, ya no estoy rindiendo. No voy más a la selección. Como hizo Philipp Lahm, el alemán. Como hizo Riquelme cuando dijo que la mamá no lo dejaba. Claro, ¿recordás eso? Dijo la posta. Loco, ya está, la selección ya no es más para mí. Seguimos con los mediocampistas. Tenemos al Webby Acuña. ¿Qué era? Ese sí lo banco. Ese sí. Me gustó cómo jugó. Di María, que no sabemos qué hace. Viglia, no sabemos qué hace. Se arrastra, gatea en la cancha. Paredes me parece bien que esté. Y para hay que frenarlo de alguna manera. Vanega, ¿qué hace Vanega? ¿Quién es A. Gómez? ¿Es Vanega o el ratón Ayala? De la organización lo sabía. Vale. ¿Quién es A. Gómez? El Papu. Ah, el Papu. Papu Gómez, papá. ¿Por qué ponen A? Poneme Papu Gómez. Claro, si le dicen cuál al cómo, ¿por qué no le dicen Papu al Papu? A nadie le pusieron el nombre. Y no hay otro Gómez. Y me ponen A. Gómez. El Papu. Este me gusta. ¿El Toto salió? Me parece bien. Rigoni también. Rigoni sí, porque se tiene el pelo como y no. Acá vienen los dos más mejores de los mediocampistas. Tienen que Pepe, venir de Mordor. Sí, Pablo Pérez y el gran Gago. Después, Gago. Para refrigerar un poco. Y después para un poquito, para darles un poquito más de aire, de frío, por si hace calor, Enzo Pérez. ¿Vuelve Gago versión Alemania o Gago versión Falopa? No, el mejor Gago de la historia. Del mundo. El que no recupera pelotas, pero sí hace jugar. Claro. El socio natural de Messi. la mejor forma de presentarlo. Con eso va, siguiente noticia, Pin. ¿Qué tenés en la siguiente? Faltan los delanteros, pa. Faltan los delanteros. Con lo que tiraron ya vale como. ¡Falta el con... Pepa! ya estoy haciendo el festejo de. Gol. Ya, no, papá. El 9 titular. Olvídate. Tenemos como delanteros a Messi, Icardi. Polémico Icardi hoy. The Bullet. Noches Coco. No. Acosta. Para, y se vienen los aplausos para el goleador máximo del fútbol argentino. El capo. El crack. Darío Crack Benedetto. Donde Benegol. Ya está. Ayer viste el pase que metió. Ah, no. No es que sea. Es socio natural de Messi también, ¿eh? Basta, chicos, más normal. Después de un genial pase que le dio el lateral. O sea, a ver, reemplacemos a Pavón, lo ponemos a Messi. Sí. Pase de Gago a Benedetto. Listo, ya increíble. Está. Ya ganamos. Increíble. O como dijo Caruso, pone a Mascherano, que a lo de Gulma Barrio, Pablo Pérez, Gago. Pasa que Benedetto, a Messi, que haga lo de Cardona, y a la no puede hacer lo que hace Wilmer Barrio. Ni en pedo. Le tienen que poner posto un motor de 147 para que... Ya tiene el tajo hecho. Sí, por eso. Es abrir de vuelta y... Claro, ponerle... Sí, hay que hacerle cambio de aro y todo eso. Con unos anelitas ya anda mejor. Sí. Así que bueno, no sé a qué iba todo esto, pero... No, estábamos hablando... Te banco, Benedetto. Pablo Pérez. Gaguito. ¿Les cuento cómo están las apuestas para esto? Mamá, ¿cómo estamos? Se me apuestan, increíble. Sportium paga un peso 22. ¿Un peso? Nah, mentira. 1,22 por cada euro apostado. O sea, un poco más te llevas si gana Argentina. El empate 5,50. Opa. Ojo, ¿no? Y el batacazo de los de Gareca 12. ¿Sabe cómo apuesto por Perú? Mamá, una banda, boludo. Sí. O sea, vos ponés un peso y te dan 12. ¿Mucho? Es una banda. ¿Qué van a apostar? Ojalá, perdón. En Bet365... La cosa es diferente. El triunfo de Argentina 1.20, un poco menos que hoy. El de Perú 13 y el empate 6.50. O sea, cualquier cosa que no gane Argentina ya re conviene. Sí. O sea, no es por ser pesimista. Estoy en un momento de mi vida que el pesimismo y la gana de ver sufrir a la gente es grande, es grandísimo. Voy a ser por la tormenta magnética que lo quitas. Exacto. Y está aumentada. Entonces, parte de mí quiere ver que pierda. Parte de mí quiere ver el odio, quiere ver cómo los nietijos van a la calle a romper cosas por esta partida, ¿entendés? Me encantaría verlo, y a la vez obviamente no, porque quiero ver el Mundial también. ¿Qué juega el jueves la selección, no? El jueves, y los jugadores llegan mañana. ¿A qué hora juega la selección? A la noche. Me estás diciendo mucho, boludo. A la tarde noche, tipo 8. Quiero organizar a ver si nos juntamos y lo vemos, boludo. En la bombo. ¿Eh? En la bombo. Qué lindo, un sueño para mí, ¿eh? No recuerdo si alguna vez jugó la selección en la cancha de Boca y yo lo vi. Ni sé idea. Que ha jugado la selección en la cancha de Boca. No sé, pero ahora no tenemos a Palermo para que nos salve sobre la hora. Mamá. Qué grande. ¿Y no fue contra Perú también? ¿Contra Perú? Sí. Estaba que quedábamos con el Pocho en suba. Con el Pocho en suba. Increíble, qué equipazo. Y el Diego ahí haciendo la ballenita. La zanja, abriendo las aguas como Moisés. Sí, la ballenita hizo el señor. Qué lindo. Qué lindo. La verdad. Bueno, Opin. Seguimos. Hay un nuevo billete de 20 pesos. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué de 20 pesos? Porque van a eliminar las monedas de. Digo, los billetes de 2 y. Pero ya hay billete de 20 pesos. O sea, no tiene que ver que eliminen un nuevo diseño. Bueno, ¿de qué se trata el diseño? Es un guanaco suelto. Jodeme. ¿Eh? Para, ¿cómo diferencias un guanaco con un guanaco suelto? Porque no tiene correa. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, van a desaparecer los billetes de 2, 5 y 10 pesos. O sea, se van a reemplazar por monedas. ¿En serio? Sí. ¿Posta? ¿Pero no salen más caras las monedas? No lo sabemos. No, ojo, porque la tinta de la cantidad de procesos que le hacen a los billetes, la cantidad de tintas, es carísimo. Igual, aguanta, van a sacar bueno, el de 2 ya te entiendo, porque ya hace un montón que ya sacaron el billete, digamos. Claro. El de 5, ya también, sí, también. Pero el de 10, ¿es necesario hacerlo moneda? Y pasa que va a estar el de 1000, el de 500. ¿Va a estar el de 1000? Sí. Mamá, ¿cómo estamos yendo al carajo? Un picaflor. Pero hace rato se tendría que haber hecho ya. Y no el de 1000, sí, yo creo que hace mínimo 4 años atrás se tendría que haber hecho el de 1000 pesos. Qué horror, no. Sí. Es una cosa de las que le critiqué al gobierno anterior. El hecho de que ibas a comprar cosas y llevaba 50 billetes de 100, pues yo tenía plata en esa época. Ahora claro. Ya no. Gente, no me venga a pagar porque ya no tengo plata. Eso fue antes. Bueno, entonces ibas con bocha de billetes. En cambio, si tenías uno de 1000 ahí, te robaba más fácil. Y por lo menos la billetera no estaba tan abultada. Claro. Igual hay gente, viste, que le gusta tener la billetera abultada. Sí, obviamente, son nitijos, pero bueno. Bueno, vamos a tener en el de 20 el guanaco suelto. Insisto que no entiendo por qué el guanaco suelto, pero no importa, dale, sí. Porque no tiene correa, ya te dije. En el de 50 vamos a tener el pingüino, creo que. Ya limpian a todos. Limpian todos los próceres, ¿no? Entre comillas. Los limpian. Si los quieren recordar, que vayan al libro. Bien dicho. En el de 100, a la mierda Vita, Roca y todo el mundo. ¿A quién ponen? Ricardo Ford. El alce. Pará, ¿qué van a poner? No, eso es una especie de antílope. Porque no hay alces en Argentina, que yo sé. O sea, chavos, ya venían animales que ni siquiera están en el país. Sí, creo que es un antílope. Un ciervo puede ser. Tiene 4 cuernos. O sea, 4 cuernos. 2 cuernos dobles. Maxi López. 2 cuernos dobles, es tipo así. Estoy poniendo 2 dedos en la cabeza haciendo. Después me fijo la imagen y te confirmo, pero ponele. Y el otro, el de 1000, es el hornero, el ave nacional. Qué lindo el hornero. Qué lindo, me re gusta el pájaro. Yo voy a ahorrar plata, voy a trabajar para tener un montón de billetes y los coleccionarlos, porque tiene el hornero. Ahí lo voy a estar publicando en el Twitter. Así. Che, y pará, de 10 y de 5 ya no va a haber más entonces. No, ahí a la mierda San Martín y Belgrano. Posta, van a sacar a todos los próceres. Está bien, boludo, si no hicieron nada por nadie. ¿Por vos hicieron algo? Sí. No, en todo caso por tus antes recontrapasados. Pero lo hicieron. Tengo un autógrafo de San Martín, dedicado para Quitas, dicen. ¿Qué dicen? En el billete. Querido Quitas. Claro. Yo voy a ser un prócer y me voy a ir a vivir a Francia. pero antes de irme quiero que conserves esto. Y te dio... Me dio un billete de él. dibujado por él y firmado por él. Claro, de ahí se tomó la base para hacer el billete actual. Y después me dijo, oh, pará, me quedé corto. Y el chabón dejó el sable, que era para quitas, pero bueno, el país se lo quedó. Pero el sable no se mancha. ¡Son horribles! ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Pará. Esto es un Impala, creo. El de 100 pesos, creo. No, gracias. El Dornero me gusta. Esto es un pavo real. El de 50 pesos. ¿O no? ¿Eh? El de 50 pesos es un pavo real. ¿Es un pavo real? Creo que sí. Si vos ves bien. O una galloneta. Oh, y el de la llama es horrible. O sea, el de 20 pesos es nefasto. Son todos horribles. Es el guanaco suelto. El guanaco suelto es horrible. Aparte tienen menos definición que Wayne. Bueno, eso porque... Esa es la imagen que se ve de él igual. Claro. O sea, mirá, tiene la florcita acá abajo, que es la florcita del sapo amarilla. Dios mío. Che, ¿nos podemos ir a casa? Me siento mal, boludo. Bueno, pues bien. Siguiente noticia, por favor. Papá, si me estás escuchando, venía a buscarme. A mí también, pa. No, nada. Yo tenía un diccionario gamer, pero en todo caso es de su sección, así que no lo voy a hacer. Bueno, pasando las notas, si lo veo. Así vendemos un poquito más. Bueno, eso es todo. ¿Qué tenemos para el blog? ¿Quieres no te lo hace tu vieja? ¿Y después? ¿No me dijiste que ibas a hablar de la relación de Poroto y...? Ah, ¿hablo? Sí, no, pará. Eso dejamos para el bloque que viene. Porque yo también quiero construir un poquito, sí. Bueno. Así que un temita musical y volvemos. Bueno, ¿qué querés? ¿Música? Obvio. Bueno, vamos a poner música. Dale, pa. Just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had. Another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. Holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Estás sintonizando 93.9. Estamos primeros. Primeros en audiencia. Primeros en todo. Asteroides FM. Estás en la radio más escuchada. Hola. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristian Pérez. ¿Por qué no? Soy doble T. No, yo soy doble T. Doble T matutino. Bueno, ¿vieron que? Está rico, ¿no, pa? Está buenísimo las cajitos. No están húmedas, Están acá hace como 5 días, pero no están húmedas. Y porque estaba cerrado el paquete, pa. Todo puede pasar. Bro, al día de algo, estoy comiendo, ayúdame. No, me rías así eso. Bueno, volvemos al bloque que. Viste que nosotros decimos no te conocen tu hija, pero al final ponemos tipos que tienen como 5 mil millones de visitas en YouTube. Así que sí. algo lo conocen. Sí. Pero no están así, por el hecho bots, que. Bots, son por bots. Los tipos tienen ese mini éxito, lo disfrutan un poquito, lo saborean, y después no lo conoce más nadie. Claro. Exacto. Entonces, en términos legales de la palabra no te conocen tu hija, estábamos bien. En su momento, no. Pero ya pasó tiempo, así que estamos bien nosotros. Sí, nosotros siempre estamos bien. Estamos políticamente bien, porque obviamente las cosas que hablamos también están bien políticamente hablando. Sí, hablamos políticamente. Somos políticamente correctos. Así que Kita, ¿quién viene hoy? ¿Quién nos visita hoy? Poneme un pedacito la de las pokebolas. Las pokebolas, perdón. Hola, ya yo estoy listo para ser entrenador Pokémon y salir a la calle a cazar los Pokémon. Lo que necesitamos principalmente meter en nuestro super bolso Pokémon es nuestro teléfono con la aplicación de Pokémon Go instalada, un cargador portátil porque se nos va a ir la batería y lo necesitamos, y un cuchillo, porque sobre todo si vives en Latinoamérica nos van a querer quitar el teléfono y no. Pues no, el equipo Rocket no va a ganar esta vez, no nos va a quitar los Pokémon. Vos fijate. ¡Epa, lacra! ¡Dame esos Pokémon, eh! Nuestro bolso Pokémon. ¿Esta es la canción? No, no, esta es la intro de la canción. Ah, pero va a terminar en canción esto. Esto termina en un hitazo. Ahí está. Escuchate, chupa la Disney. Uy, este muchachito sí es raro. ¡Mira! Lo que está de moda es Snapchat. Pokémon es de los 90, así ya pasó de moda. ¿Qué? No sé qué le pasa a esta nueva generación. Y ahora explota, ahora explota, explota, explota, explota, explota, explota, explota. Sí, sí, sí. Subile, Piggy, subile. Salgo a la calle con mi Pokédex. Soy entrenador. Atraparlos todos. Un Pokémon salvaje ha aparecido. Es Charmander. Que comience la lucha. ¡Pikachu! ¡Yo te elijo! Pikachu Impactron, no. ¿Qué vas a hacer, Charmander? Pikachu Impactron, no. ¿Y ahora? Pikachu Impactron, ¿qué me estás diciendo? Muéstrame tu Pokébola, sí. Muéstrame tu Pokébola. Bájame. Muéstrame tu Pokébola. Bájame el timón. Atrápame. Bájame el timón. Bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué? Él es Ramsés. Sí. Hachem. Es un venezolano. Nacido en 1994. Más o menos, ¿ustedes en qué año nacieron? 95. O sea, tiene un añito más que nosotros. O sea que tienen un año todavía como para lanzarse como éxito en YouTube. Si no, su vida va a estar desperdiciada. La mía ya se desperdició. Ustedes tienen la posibilidad todavía. Yo pensé que tipo, le iba a dar tipo una melodía, un flow o algo. No, y vos porque el tipo empieza a un pseudo rapeo rancio. Tendrías que ver el video. Igual, para la gente que no está muy familiarizada con este tema, como yo, este tipo hizo otro tema que es mucho más famoso, que dio luz a muchos memes, que es el que vamos a dejar final. Claro. Así que, prepararle un poquito a la rapidín. Sí, lo voy a publicar en Twitter. Les vamos a dejar el nombre de acá del joven, sí, para que entren y vean sus videos. Sí. Tiene tres, creo, nomás, pero vale, cada peso en oro. Los disfruten. ¿Sí? Vamos con el otro. Con lo que le gusta a las chicas, a las mujeres. ¿Qué es lo que le gusta a las mujeres? El pollo. Va de vuelta. ¿Qué quieres comer? Ya deberías saberlo. Tiene razón, igual. ¿Oh, sí? Ya deberías saberlo. Siento el mismo ritmo. Sí, la misma base. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo. Si mamá, tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Polla. Dame un poco de tu pollo. Polla. ¿Qué tal? Está muy bien hecho, pero el hecho que está en YouTube y en tiempo no puedes andar diciendo o sea, pollo tampoco, porque esos son... Polla de polla, o sea... Entonces... Escucha, escucha. Me provoca polla. Polla. O sea, yo no puedo... En términos así no puedo decir polla y que esté monetizado, digamos. La chica de verdad. O sea, claro, le metieron el pollo frito ahí, de rancio que son, para poder hacer un tema de mierda. No, pará. Es un tema de mierda. No, eso no te lo voy a permitir. Ah, ¿no? No, me digas, lo conocemos. No, es un tema. Esa. Por lo menos sé cómo me llamo. Bueno, chicos. Tema, ¿y qué se viene? ¿Qué se va a venir? Suena vos, papá. Bueno, entonces nos vamos. Yo la voz con el Pérez, chiquitas, chiquitas y Pérez. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Final mission. Start. Sí. Qué temón el de anterior, ¿eh? Bastante como para sí, decir estamos, pero... ir montar un unicornio a esas fiestas electrónicas en algún lugar del mundo. Sin drogas, así. Chicos, por favor, las drogas no. No, olvídate que no. De una. Bueno, estamos en Zona Voz y como siempre yo intento, con todo mi amor, con todo mi entusiasmo gigantesco que siempre les traigo, de corazón les digo que yo las cosas que les recomiendo acá, series, películas, yo tengo la esperanza de que ustedes las ven. O por lo menos intentan verlas. Yo no sé. Yo creo que sí. Yo creo que esta gente no lo hace. O sea... lo dejo en esta gente. Después ustedes pongan lo que quieren. Yo no voy a andar diciendo, mirate este, mirate aquí. Yo lo recomiendo y lo recomiendo mucho. Porque tampoco les traigo cosas raras. Porque no tengo acá con cine independiente, francés. Claro, sin cola viendo el mar. Así para que vos saques tus conclusiones. O cabras hablando. No. Te traigo... cosas que ve todo el mundo, ¿verdad? Cosas que están en el cine, que son taquilleras, que las repiten en el 13. Gracias, pa. Así que hoy no va a ser la excepción. Y les traje un poquito más de eso. ¿Mi pobre angelito? Claro, que viene con su entrega. Que ahora resulta que mi pobre angelito no es el ladrón. Y el hijo de los chorros es el tipo que está solo en la casa. Disfruto mucho la gente del pueblo. Bueno, empezamos con series y películas. Sí. A ver, Jessica Jones, ¿alguien la vio? No la vieron. Aún me dijiste que no te gustan las series superhéroes, ¿no? ¿Cuál? No es que no me gusten, pero no te gustan. Hay algunas que me gustan. Ponele, okay. No sé, Luke Cage me gustó. Claro, qué bueno. Bueno, justamente pero... es una de Defender, la chica de... Claro, es como que no... Bueno, en Jessica Jones la primera temporada se movió Luke Cage antes que tuviera su propia serie. Mamá. Así que eso está bueno. Bueno, Jessica Jones viene con su segunda temporada. Porque obviamente va a haber una tercera temporada de Daredevil, después una segunda temporada de The Defenders. O sea, bueno, sigue lucrando por bastante, digamos. Olvídate. Bueno, Jessica Jones tiene su segunda temporada, ya puso el póster y se van a concentrar ahí en sus orígenes, ¿no? Porque en la primera temporada la mía era superpoderosa y era detective y punto. Claro, no sé cómo. Claro, preparate vos a lo que quieras. Flashá vos. Bueno. Batman, viste que... Batman. Ya va a sacar su propia película. Joder, ¿me va a haber una película de Batman? Sí. Pero jodeme. Esta, la que te estoy nombrando ahora es diferente. La que vos seguro te pensás es la que está con Ben Affleck. Que va a salir el año que viene esa película. No. Obviamente, no sé, un par de años más tiene esa película. ¿Vuelve Christian Bale? No, no va a volver. ¡No! No. O sea... los dos dijeron, Nolan y Christian Bale dijeron que no va a hacer más películas de superhéroes. Pero fue el mejor Batman. Y ese se tiene que quedar. Fue el mejor Bruno Díaz. Y por suerte no hubo ningún Ricardo Tapia. Es verdad. O sea, cuando lo hubo, no. No. Ya fue. Bueno, Batman va a tener su propia. Película animada esta vez. Animada, no animada anime, sino animada. A lo estilo yankee. Es como que me ilusionas y bueno, son muy buenas las películas animadas de DC. Son muy buenas, de muy alta calidad y muy alta animación. Pero así yo que... ya quería así un Batman. ¿Nani? Nani. Bueno, Baca. Cine X-Files, o para los que lo conocen como Expedientes X. Los Expedientes Secretos X. Claro, bueno, esta es la 11ª temporada. Momo. Mama. El año que viene ya se, no hay fecha, digamos, no hay ningún mes ni con ningún día, pero ya está oficial que sale el año que viene la 11ª la 11ª temporada de esta ya mítica, ya casi folclórica serie de televisión. ¿Tenemos algún pequeño fragmento de los Expedientes Secretos X y los Simpsons por ahí dando vuelta? Seguramente lo tenemos. Sí, está. Mirá, dame 10 segundos. Los actores, obviamente, los originales, la dupla mítica. ¡Se me termina el tiempo! ¡Sí! ¡Llegué! ¿A vos te gustan los Expedientes X? ¿Los miraste alguna vez? Los he mirado, sí. O sea, es muy bueno. Así que... disculpe. Ya nos cayeron. Mundo marino. La verdad está muy cerca. Buen doblaje, bro. ¡Ay! ¿Quién diría que una ballena pesara tanto? Y era una orca. Bueno, cuestión que vuelven X-Files con sus actores con una... No sé si va a ser la última. Claro, no sé si va a ser la última, pero... ya van a ir concluyendo. Porque... Sí, ya está, muchachos. Lo que pasa es que volvieron después de no sé cuántos años. Después de haber concluido un poco la serie. Con un final bastante abierto, sí, es verdad. Pero... aprovecharon el final abierto, aprovecharon la nostalgia y bueno, están haciendo temporadas como pan caliente. Bueno, ¿viste lo...? Ya este tema mítico extraterrestre, de cosas raras. Sí. Hombre de Negro. A ver, con su buena película de inicio, con su media nefastonga Hombres de Negro 2 y con su terrible de Hombres de Negro 3. Sí, la fui a ver al cine en Mercedes. ¡No! En Mercedes. ¿Cómo pudiste? O sea, te creo el Hombre de Negro 2, que todo es buena. Pero la 3 es nefasta. Llegué a Mercedes, fui al cine y, o sea, ese cine da una película durante toda una semana, la misma película, solamente esa película. ¿Dónde es esa? Mercedes, ¿no? Mercedes. ¡Qué valor! Y bueno, o sea, era de esa película y bueno, ya fue. Bueno, se están preparando un spin-off de Hombres de Negro. Los buenos de spin-off. ¿Por qué? ¡Basta de spin-off! Bueno, basta. Tienen que lucrar. Porque la 3 ya fue una especie de spin-off. Claro, o sea, sí, en parte sí, no. En parte sí, en parte no, pero... Una espacio-tiempo rara. Pero ya está, ya sabemos. O sea, ya sabemos qué pasó. Bueno, por lo visto todavía no sabemos del todo lo que pasó. Y van a sacar un spin-off explicándonos algo. ¿Va a estar Guido Kafka de vuelta? Sí. Genial. Ah, no, ojalá esté Guido Kafka de vuelta. Pero no, nada. Villano. bueno. Tienen que hacer esta. Escucha. Es la mejor película que hicieron esta. ¿Para la de Bob Marley? Arre. A ver, Kita, vos sé que te gusta el anime. Pero yo sí. No sé. Yo les voy a confesar algo que muy poca gente sabe. Y esto es de verdad, ¿eh? No lo estoy jodiendo. Te das con el hentai. No. No, algo. Uf. Como todo. Tipo películas como, qué sé yo, hay géneros de terror, de romance, animación, de peleas. Sí. Como hay en películas, en anime también existe. Sí. Existen un poquito más raros, tipo yaoi. Cuenta que es el yaoi. Yaoi, por ejemplo, es el manga o el anime que se trata de un romance entre dos personas, naturalmente hombres. Sí. Bueno, el yaoi, el gente es prácticamente porno. Después te gusta, te gusta. ¿Te puede gusta? Ser, tal vez. El Ichi, que es como muestra mucha agilidad. Cuestión. Es que tipo Dragon Ball, todos esos géneros se llama Shonen. El que me gusta a mí mucho, que no me da vergüenza, pero siempre lo mantengo en secreto, es el Shoujo. ¿Qué es el Shoujo? Es el típico romance de escuela, que tipo, a ver cómo te explicas, tipo onda Sailor Moon. Con romances muy cliché. Y hasta digamos empalagosos, me encantan. No puedo parar de verlo. Desde que tengo 15 años, leo manga yojo, anime yojo, así hasta al hartazgo. No es un secreto más vergüenza, es pero. Un romántico, pero pa. Es zarpado lo nietijo que quedo viendo porque hasta me conmueve a veces, sí. Ahora, J.J. Abrams, el famoso director, va a preparar un live action, en mi parecer, una de las mejores películas yojo que vi. Que se llama, en inglés es Your Name. Pero en japonés se llama Kimi no Na wa. Sí, sí. Ah, ¿cómo está Nichan. En japonés? ¿Cómo? Se trata prácticamente... Encima está muy buena, una animación tremenda. Una historia muy buena también. Muy conmovedora. Tiene que ver, no se lo voy a explicar. Pero si tienen tiempo y de verdad no te tiene que ni siquiera gustar el anime. Porque es una película muy buena. Muy buena. Se trata prácticamente de un tipo que conoce a otra chica, pero en distintos tiempos. ¿Entendés? Por una estrella que está cayendo y que manda a cagar todo el tiempo y el espacio. Está muy bueno. Es la casa del lago japonesa. Algo así. La cuestión es que... Trae un trapo de piso que hizo un charco. Sí. Es un asco. Bueno, recomendadísima que la vean. Y el live action, espero que sea buena. Y seguro, yo estoy segurísimo que va a salir buena la película. Va a estar haciendo un Rix. Ojalá. Y va a decir, oh, mira, los japoneses se copiaron de esto. Olvídate, sí. Va a pasar eso. ¿Quién va a ser el pocho? Seguramente. Bueno, siguiendo. Viste que la última película de los X-Men fue Apocalipsis. Sí. Guepardo. López. No, mentira, la última fue de Logan. Bueno, pero X-Men en sí, lo que es X-Men, fue Apocalipsis. Sí. Que dijimos, oh, bueno, va a terminar acá o no tiene mucho que dar. Pero no, sigue. Bien, papá. Se sintió mal porque vino Nati la semana pasada. Sí, sí, sí, como... tiene que ponerse a filón también. ¡Qué pacto! ¡Qué pacto! ¡Titania! ¡Titania! ¡Bestia! ¡Tormenta! ¡Ah, tormenta! Ahora viene. ¡Bestia! ¡Júbilo! ¡Gambito! No, ahora viene Júbilo. ¡Júbilo! Y el profesor James X. Y el profesor X. ¡Qué no, Charles Xavier! Y bueno, igual siempre fue el profesor X. Es un hombre de mutante. Sí. Bueno, a ti sigue. Te llamaremos señor X. Se viene una película que creo que esto sí va a cerrar un poquito los X-Men de esta era, digamos. Que es X-Men Dark Phoenix. Que es, viste que la esencia Fénix, sí, está en Jean Grey. Sí. Que en Apocalipsis nos dejó ver un poquito Sophie Turner, que es la Sansa de Game of Thrones. Se ve que van a hacer esta película que estaba dividida en dos partes. Así que la primera. Van a lucrar con dos películas. Claro, tipo Infinity War de Marvel. Claro. La primera parte va a estar el año que viene ya. No sabemos la fecha todavía, pero ya está confirmado que para el año que viene vamos a tener por lo menos la primera parte. Al toque rojo. Bueno. ¿Qué está comiendo, pa? No, nada por ahora. Hablando de Game of Thrones. Hablando de Game of Thrones. Mirá que estamos saliendo en vivo. Bueno, Quita, vos no te gusta demostrar, me dijiste. No. Vos piensas si te gusta. A ver, no es que no me gusta, porque o sea, no la vi, entonces no puedo decir que no me gusta, pero también puedo decir que es una mierda. Te genera rechazo porque está muy recomendada. La gilada la recomienda, listo, ya está, a mí me cae mal. O sea, si no fui de la primera gilada que lo vio, no puedo ver algo que la gilada recomiende. ¿Se entiende? Sí, me pasa con Breaking Bad. Claro, exacto. No te banco de Breaking Bad porque vi primero primeros tres capítulos y me aburrí, o sea. Hasta la vi en Latino pasar. En América TV. Qué horror. No duró igual, no te estás. Bueno, hablando de Game of Thrones, volviendo. Ustedes sabían que el actor Kit Harington y Rose Leslie, que son Jon Snow. Y la salvaje, digamos, la pelirroja, que estaban juntos en la serie, en la vida real, estaban juntos también. Uh-huh. Bueno, se comprometieron, muchachos. No, jodeme. Se comprometieron. Te entrego el anillo de cuero. Sí. El anillo. O sea, probablemente una de las parejas más amadas del momento, estas dos. Cualquiera, mentira. La primera vez que lo vieron juntos fue como, ah, mira, están juntos de verdad. Y como es Hollywood, y es como. No, ni siquiera es Hollywood porque son ingleses, pero. Es Bollywood. Es Londonwood. Y. Bueno, nadie le da. Yo por lo menos no le daba mucho tiempo. A ver, yo también pensaba que era presa. Pero bueno, se comprometieron y se ven felices. Así que bien por eso. Y para terminar un poquito. Series y películas que no hago tampoco mucho al caso, pero. En honor. Tenés tipo un aplauso, pero no aplauso decir wow, tipo estás en un estadio, un aplauso tipo que te salga del corazón, que decís, no sé, un tipo te acaba de dar el mejor discurso del mundo. Va a tener que buscar en la bibliotequísima. Sí, porque tengo dos aplausos nomás. Bueno, está bien. Yo te voy a decir el nombre, que seguro vos sabés quién es, que falleció. No. ¿Qué? Creo que todo el mundo se conmovió con su muerte. Por suerte, no prematura, porque el tipo vivió 91 años. Pero. El francotirador de Estados Unidos. No. Ah. Alguien mucho mejor. Mil veces mejor. ¿Cómo haces para decir que ese hombre pasó mejor vida? Es imposible. Imposible. Y si no saben con quién estoy hablando, es Hugh Hefner. No. El creador, el pionero, el que trajo acá a nuestro mundo tan banal y tan vacío de todo. Nos dio un poco de esencia, nos dio un poco de éter del espacio bajado y lo creó el Matrix, creó Playboy. Gracias, pa. O sea, el chabón vino y dijo, voy a hacer una revista, pero no una revista común que sale las minas desnuda, no. Voy a hacer mi primer ejemplar y voy a traer a Marilyn Monroe desnuda. Marilyn Manson voy a traer. O sea, el tipo, en su revista número uno, trae a lo que es el ícono más sexual de la cultura pop por muchísimo... Fano. Que en ese momento era el actual. Lo que hizo es como que, a ver, ¿quién está de moda ahora? Hugh Hefner. Le digo una chica, a ver. Arrancamos el cadáver. No sé si mucho ahora, pero ponle que hace un par de meses que te pongan a Sol Pérez en bolas al primer claro. semana que salió. Pero lo mismo, el chabón hizo lo mismo, pero con Marilyn Monroe, que es incomparable, obviamente. No, olvídate. Así que un aplauso y la verdad, esté donde estés, si existe un lugar mejor que la mansión Playboy. Mal, es como que le decís, ahora estoy en una vida mejor. ¿Cómo le, cómo superas eso? Es posible eso. Desde un punto heterosexual de un hombre, ¿no? Pero bueno, sí. No. Yo vi el reality show y el chabón, o sea, vivía en una mansión. Tenía tres mujeres. Que encima no le rompían las bolas porque el chabón las tenía recagando. Pobrecita. Fiestas. Putio. Tenía todo. Mis colegitas están trabajando. Ojalá reencarnes pronto en un ser mejor todavía. Obviamente. Es lo único que te puedo decir. No, si reencarna y es de nuevo peor, se va a querer matar. Y bueno, pero que no lo sepa entonces. Bueno, quitas. Sí. Bueno, y antes de terminar, acá me doy mi último cosa. Ayer tuvimos el último capítulo de Rick and Morty de la tercera temporada, capítulo número 10. Que estuvo muy bueno, pero no fue la gran cosa, no fue un gran cierre de temporada, pero obviamente hay una cuarta ya confirmada. Pero de acá a 2 años tenemos bastante tiempo hasta que salga. Es un tiempito largo. Bueno, ¿vos tenés algo hablando de anime tipo Yojo para recomendarme o algo? No. No, nada. No, se vuelven un montón de series. Sí. Pero bueno, quería que quitas que por ahí si tenía algo. No, de anime no. Bueno, a ver, les voy a ser sinceros. No encuentro una buena página que me dé noticias de anime. Claro. Entonces, decidí obviar el anime de mi vida y no miro más. Ok. Bueno, yo entonces te digo las que tengo acá más o menos. Sí. Bueno, la semana que pasó, volvió, después de tantos meses de espera, la quinta OVA de Digimon Tree. Para los nostálgicos que les gusta Digimon, que crecieron con Digimon, como yo, como Kitas, como el Pin, pero el Pin no le da mucha bola. Pero yo lo veía cuando era chico. No merece vivir. Es que prácticamente todos lo vimos cuando era chico. Era imposible. No dejes que se escape. Y bueno, nos trajeron la quinta OVA espectacular. Y que es la anteúltima. Ya la próxima son dentro de 4 meses, 5 meses. Y va a ser la última para cerrar esta. ¿Ves? Ya me decís saga. Esas cosas y empiezo a llorar. Es que sí. Creo que no hay nada que me conmueva más que el final de la primera. Oh. La primera serie de Digimon. Yo voy a ser sincero, lloré hasta de grande con ese final. Sabiendo que había más cosas. Sabiendo que después aparecer como 3 meses más y se van a reencontrar otra vez con ella misma. Pero igual lloraba, no podía evitarlo. Sí, totalmente. Bueno, se llamaba Coexistencia. Esta OVA. Esta OVA. Todos tienen tipo nombres. Y la última se va a llamar Our Future, creo. Sí, Our Future. Bakura no Mirai. En japonés, para los japoneses que lo están viendo. Aparte, qué lindo es Digimon Tree. Hermoso. Hermoso, animación en su inicio bardeada, pero bueno. La intro estaba buena. Sí, la intro ahora también está con la canción original. Era como que costaba de ver Digimon Tree al principio porque era una animación totalmente diferente. Una vez que te acostumbraste, sí. Flashabas. No podés volver a la anterior. No. Sí, podés volver, pero no de la misma manera. Pero, o sea, ya le das un puntito más a Digimon Tree. Mal. Como decís, sí. Punto. Bueno, volviendo a series, Sense8, la controvertida serie cancelada, sí. Que tenía mucho éxito. Sense8 para los argentinos. Claro. Anteriormente sí. Yo en un programa hablé que si bien ya está cancelada y no va a volver, van a dar un final y un especial. Bueno, ya se empezó la producción de ese final especial. Sí, o sea que va a ser que un capítulo. Es un capítulo, sí. Un capítulo de 2 horas. De 2 horas. O sea, una película va a ser. Prácticamente una película de Sense 8. Claro, para dar el final. Va a ser la película de Evangelion para darle cierre a. Bueno, claro, es casi lo mismo. Solo que acá no estuvo Shinji llorando 1 hora y aplaudiéndolo. Y una ronda de aplaudiéndolo diciendo, cámate. Bueno, la producción comenzó esta semana, así que tiene para rato, sí, digamos, para la película, pero. Va a estar. Ya está en producción, ya es una realidad y para los fanáticos ya están felices, entre comillas, porque en realidad para ellos sería mejor que no se haya cancelado desde el principio. Exacto, pero bueno. Pero bueno. Y como último, vuelve en serie, muchachos, como dijo el Pin, vuelve Mr. Robot, que para mí es una de las mejores series que tenemos ahora mismo. Mr. Roboto, claro. El 11 de octubre vuelve con su tercera temporada, que la verdad... Para mí, no sé, ¿vos la viste? Ya se despega de la película a la que hace honor. Claro, ¿vos viste las sí, termina. O sea, para mí, sinceramente, la primera no hay con qué darle. La segunda es muy buena también, pero la primera tiene más un final de tiene temporada. Tiene momentos que te deja. La segunda tiene momentos que te dejan sensación de que fue relleno, aunque no lo fue. No lo fue. Pero sí, tiene esas cosas. La primera es oro puro. Y la tercera, sí. Bueno, espero que ya como es un poco más independiente lo que está haciendo, claro. Digamos, el guión no se apega a nada. Capaz que nos sorprende con una obra de arte. Ahí nos van a demostrar para qué están hechos. Claro. También vuelve Stranger Things. Sí, el sí. 27 de octubre. Y para... yo me quedé sin Netflix. ¿Por qué? No sé, Netflix sacó PayPal de forma de pago. Y me quedé sin. No lo quiero pagar con la tarjeta de crédito. Punto. Claro, no hay manera. Es muy buena la Stranger Things. Sí, es muy buena. Que... muy buena. Vos pinches, ¿sabes alguna otra? Ah, The Walking Dead también vuelve. The Walking Dead. ¿Morirá Rick? No sé, ya a esta altura está todo tan desparatoso, no sé, que yo no sé qué pasó. Ya no vi la temporada anterior, así que ya. Esta semana la miro. Así. Y también creo que vuelve The Fear, The Walking Dead. Que es la precuela o la spin-off. En paralelo mientras estás esperando la. Claro. Claro. Y no sé, ¿vos tenés algún dato de otra serie que vuelve? Yo creo que no hay más. No. Así, tipo famoso, digamos. No. Bueno, ojalá se mueran todos. Para terminar, ¿tenés alguna noticia de juegos o algo? Sí. Decímela. Primero, para los nostálgicos. Sí. En diciembre vamos a tener novedades por el 30 aniversario de Mega Man. ¡Ay! Capcom tengo todos dijo, los juegos, boludo, me vinieron en la Play 1. Capcom dijo que no se había olvidado de Mega Man y que vuelve. Uf, está. Bien, papá. Está tranquiloso. Así que buena onda ahí, ¿eh? La verdad, muy buena onda. Ojalá no sea tipo el Mighty número 9, que fue un desastre, y que hagan el juego de Mega Man como la gente. Mal. Claro, bueno, pero yo vi lo que pasó con ese juego. En realidad fue uno de los supuestos creadores el que lo hizo. Sí, y fue un Kickstarter, pero igual. Pero nada, puro hecho mucho. Juntó 2 millones, boludo. ¿En 2 millones sale el juego que te hace? Y depende. Yo claro. Por nada te puedo hacer un juegazo. Por eso, imagínate si hubieran tenido 2 millones. ¿Quién diría? Míralo tú. Bueno, Ubisoft. ¿Qué a pasa Ubisoft con eso? Le encanta hacer plata. No me digas. Ah, bueno. No tanto. De manera más ilícita lo hace, claro. Pero... imagínate algo. Te van a sacar una edición especial de auriculares, o como le dicen los gallegos, cascos. Cascos. Sí. De Assassin's Creed Origin. Mamá, ¿sí? Ya no saben qué sacar. ¿Qué precio puede llegar a tener? Y no sé, $70. ¿Pin? Personalizados, digamos, ¿no? Estos. Te voy a dar un tip como para que vos digas, va a valer mucho porque va a tener oro. ¿Oro? Oro van a tener. ¡Arre! Tiene un numerito. Yo te en euros, ¿eh? Ah, en euros está bien, 70, igual. No se me ocurre nada. 50.000 euros. ¿Qué? ¡Arre! ¿50.000 euros? Sí, van a contar... porque tiene oro. Sí, con 150 gramos de oro de 18 quilates. ¿Hay una imagen o algo? ¡Nah! Eso es chamoyo. O sea, para que se hagan una idea, gente... son auriculares comunes y corrientes, tipo, bien grandes. Con pepitas de oro. Pero, o sea, tiene un relieve. Que supongo que ese sí está hecho de oro, pero... es eso. No. Si me decís que es todo el auricular de oro, tampoco. Pero bueno, ponele que... decís, bueno, sale majita, ¿viste? Vos te volvés y decís, uy, tengo 100 pesos, me lo dejás a 70. Es así. O sea, es un robo. Es un robo. Como le gusta a... me gusta robar. Pero bueno, si alguno de ustedes tiene... si le suenan 50.000 euros, sí, lo pueden comprar a partir del 27 de octubre. Qué lindo, ¿no? Acá en el chino de la boca. Claro, sí, ya hay versiones pirata y todo. Se anunciaron los juegos de PlayStation Plus. Bueno, los de este mes vienen. Los de este mes. Lo más grosso que va a tener son los juegos de PlayStation 4. No pienso seguir pagando PlayStation Plus. Bien, quitas bien. Va a tener el Metal Gear Solid 5. Buen juego igual. Aguante el Snake. Y descargarlo y dejarlo para... pero es para Play 4, no puedo descargar. Ah, no me da la opción. Y va a tener el Amnesia Collection. El 1 y el 2 vendría a ser. Claro, sí. Malo. Ponele. Y después para PlayStation 3 va a tener el Monster Jam, que es de auto, no sé sí. por qué se le dio por poner. Y Hausti King o algo así, que no sé de qué concha. Y nada más. Después PC Vita no la tiene. No, PC Vita está muerta. Bueno, yo tengo acá un par de noticitas chiquititas, pero como para cerrar, así venimos con el último, sí, el último bloque. Tengo lo último. Dale, lo último, lo último. Turner, la compañía que es dueña de TNT y Cartoon Network, sí, va a lanzar en Argentina el Netflix de los videojuegos, por así decirlo. ¿Posta? Así es. ¡Qué buena onda! No, ¿pero tiene... para ver o para...? No. Vos vas a pagar, ponele, unos $10, por así sí. decirlo. Sí, sí. Y vas a poder jugar al juego que quieras de la lista que tienen ellos. Pero lo más loco de esto es que no es que vos lo vas a descargar. O sea, se carga, digamos. Exacto. Vos podés tener una computadora que lo único que te piden como requisito es que puedas ver videos en HD. Buenísimo. O sea, vos vas a jugar con una compu de ellos. Exacto. Vos vas a jugar en el servidor de ellos. Es como cuando vos ponele... El Dota no te lo tira al máximo gráfico, pero pones en HD un streaming y decís... Pero claro, lo puedo ver, pero no puedo jugar. Para jugar. Exacto. Bueno, lo vas a poder ver. Igual va a tener que muy buena conexión y nosotros también. Bueno, pequeño dato. Dicen que vas a necesitar mínimo una conexión de 6 megas. O sea, que con 6 megas sos vos. Vas a poder jugar con 6 megas y sin familia usando el wifi, vas a poder. Sos vos. A ver, no tiene grandes juegos todavía. Pero tiene un gran Dead Island, tiene un Dirty Rally, un Tomb Raider dando vueltas por ahí, Saints Row, Zafane, igual, el 4, sí, tiene algunos juegos olvidados, sí. Pero bueno, está bueno esto de que no vas a necesitar de una gran PC para poder jugar y que no es tan caro. Bueno, y para nosotros, subdesarrollados, que tenemos un internet de mierda, vamos a poder jugar. Y compus de mierda también. Ponele. También. Bueno, yo quiero terminar con dos noticias así bien... Rápidas. PlayerUnknown Battleground, el juego en Early Access que ya está rompiéndola en Steam. Si lo tirara, sí. Como los juegos. Bueno, rompió récords. Sí. Superó a Dota 2 en jugadores simultáneos con 1.500.000 jugadores en el simultáneo. En tu cara, Dota. O sea, es el juego más jugado simultáneamente en el mundo, o por lo menos en Steam. ¡Qué crack! Sí. Increíble. Si es en Steam, ya está. Y porque... es un Early Access. O sea, ni siquiera es el juego completo. Sí. O para que sea la gente una idea. Y para terminar, salió hace unos días, salió Cuphead, el juego de Xbox y Windows. Con unas notazas, yo me vi todo el gameplay. Es un juego que como mucho le tenés... lo puedes jugar todas las veces que quieras, con una dificultad cada vez mayor si querés. Pero si lo jugás en normal, digamos... así de tirada, tenés 2 horas. Si sos muy bueno, o sea, claro. No muriendo y cosas. Es un juego muy difícil. Tenés 2 horas de juego sin morir. Si haces un medio nitijo, tenés 5, 6, 10, claro. Todo lo que depende de tu nivel. Es un juego, para que se haga una idea, ambientado en la animación de los años 30. Sí, es hermoso. Con la música, la ambientación, el sonido, la jugabilidad. Es una plataforma tipo, sí. Digamos, comenzando una idea. Es un juego de la vieja escuela. Claro, tipo decirlo. Mario Bros, o Sonic, o Mega Man, es un plataformero. Pero, no, es una locura. Y la verdad, si sí. Alguien tiene ganas de jugarlo, cómprelo, obviamente. ¿Tenés idea cuánto sale, más o menos? Creo que estaba $20. Ah, nada. Y aparte es un juego que... Es independiente. Es independiente. El flaco tuvo que poner su casa en... En cosas. En una hipoteca, sí. Porque no lo podía hacer, si no, no lo podía terminar. Cómprenlo, no sean gatos y no lo bajen por claro. Internet trucho. O sea, se puede jugar, no sé si se puede todavía jugar online, digamos, de 2. Entonces sí, bájenlo. Pero, digamos, esto no estoy promoviendo la piratería, ¿no? Pero si ponen en el caso de X, que se lo craquen y lo suban, se puede jugar sin internet al juego. Es que ya lo hicieron. ¿Ya lo hicieron? Sí, ya lo hicieron. Qué hijo de puta. O sea, no hacía una hora que estaba el juego y ya estaba trucho para descargar. Bueno... Terminamos con esto y vamos a una cancioncita chiquitita y volvemos con el personaje trilogía de la semana y nos vamos. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pic after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it in a motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. And my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make a clap, no hands for me? Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new. Bueno, volvimos bien. Fue express, ¿viste? No, ni siquiera terminamos la canción que ya volvimos. Estábamos ansiosos. Tenemos la gana de trabajar. De volver para irnos. No, para nada. Tenemos muchas ganas de trabajar y queremos que el programa no se extienda más de lo normal, porque ustedes seguramente ya están hartos. Ya están por cenar. ¿Y qué cenar? O sea, para hacer la digestión, como ya ir pensando, voy a comer para hacer la digestión pensando en la trilogía que ganó. Porque qué trilogía que ganó, A ver, explícame una cosa. Decile, quitas. Esto es personaje de la semana. Sí. ¿Por qué una trilogía? Porque una trilogía también puede ser un personaje. No. Porque es un personaje en la cultura pop. No. No, mentira, yo sé, boludo. Lo único que quería. Elegí uno, Pérez. O sea, a ver, vos lo que querías era que ganara la película, punto. Sí. Bueno, elegí un personaje de la película. Que sea la pareja, que sea la pareja. No, es que quiero que gane la película, porque la película es muy buena. Además, era para cambiar un poquito los aires, viste, como que venía agarrando gente que era medio indecente, al final terminaron hablando. Entonces, y bueno, pero que gane alguien que yo por lo menos ya sepa que quiero hablar. Y bueno. Pero ganó Back to the Future. Claro, pero ganó la película en general, o la trilogía, sí, en general. Sí. Y no es un personaje de la semana. Pero es un caso particular. No se va a volver a repetir si no tenés ganas. Ahora ya está. No, yo, para mí el INADI nos tiene que levantar el programa ahora. Porque vamos a empezar a hacer insultos raciales. Está bien. ¿Sí? Yo, ustedes no, son cinco. Elegí, o los dos o uno. ¿Qué dos? No puede, no. ¿Vas a hablar de la película? Bueno, ¿me van a censurar en vivo? ¿Qué? ¿Que me están despidiendo, chico? Ese es lo que está pasando, pero me están despidiendo. Sí, cortamos el micrófono, cortale y... Sí, ya le cortamos el micrófono y vamos a hablar del Doc. Bueno, de esto aquí te voy a hablar del Doc. No, mentira, pero vuelve. Vení. Sentate ahí, mierda, y habla. Tanto quilombo para que al final tenga que hable, boludo. Bueno, entonces ganó todo el elenco. Oh, que ganó todo el elenco, es un película. Nah. Ah, ¿no? ¿Encima te gusta? Bueno, ahora sí, y está la saga de Nolan también ahí. Sí, eso yo lo elegí. Ah, me vas a culpar a la gente también de cómo vota. Sí, no saben votar. Ganó Maluma una vez, ¿no te acordás? Y Bad Bunny. Mamá. No saben votar. Me callo. Es una película. Aquí no vio Volver al Futuro. Es un peliculón. Peliculazo. Nunca pasa de moda porque además está buenísima. Además, puedes pasar toda una tarde de sábado mirando esto. Claro. Toda la tarde otra vez. Bueno, Para los curiosos, mira, por ejemplo, fue producida por Steven Spielberg. Fue producida por Steven Spielberg. Con, más conocido como Steven Spielberg. Claro, o Spielberg, en su versión latinoamericana. Y fue protagonizado por Michael Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover y Thomas Wilson. Una curiosidad, por ejemplo, Spielberg, para su película, quería sí o sí a Michael Fox. ¿Michael Fox quién es? Es Marty McFly, para el que sí. No lo sepa. Pero McFly. En ese momento, Michael Fox estaba haciendo una serie que le llevaba prácticamente todo el día. Así que si ustedes vuelven a ver las películas, por lo menos la primera, fíjense que prácticamente que está toda filmada de noche. O sea, el 60% de la película está filmada de noche. Porque era el único momento libre que tenía Michael Fox para filmar. Así quedó después, ¿no? Pobre. Sí, pobrecito. Y bueno, y más. No podía parar de moverse. Habían. Como Michael Fox tenía que hacer esta serie, no podía filmar. Habían empezado la producción con otro actor. Sí, es verdad, hay imágenes. Claro. Si no me equivoco, a los 28 años de edad le agarró el Parkinson. Sí, Parkinson lo agarró muy. A Michael Fox lo agarró muy, muy joven. Sí. Bueno, sí. Otra curiosidad es que nunca fue pensado para la trilogía. Encima ganó la trilogía que nunca iba a ser trilogía. El tipo la hizo y dijo, bueno, vamos a hacer el final abierto porque queda bien, como que está bueno. Y la gente quería más y más. Cuando termina la película que dice continuará, to be continued, no sé cómo se dice en inglés bien. Bueno, eso fue agregado en postproducción, o sea, después. Después. O sea, el original no decía continuará, era... Ah, chicos, nos vemos en eso. Claro. Encima, no es que vos decís, fueron perdiendo... No. Fuerza, fueron todas buenas. Fueron todas muy buenas, stream. Y bueno, para cerrar un poquito, está buenísima. No es buena. Bueno, esto fue el personaje trilogía película de la semana. El trilogía de la semana. No, vamos a cambiar, el trilogía. El trilogía de la semana. El trilogía de la semana. Bueno, muchachos. Saludos a alguien, en especial gente linda en su corazón o algo. Al Kiki, al Kitty, al Kiki, al Kitty, al Kiki y a Kitty. ¿Vos, Kiki? A Kiki, a Kitty. No, yo quiero mandar saludos a... ¿Quién nos escuchó? Luna nos estaba escuchando, ¿no? Creo que sí, nos barrió un poquito por ahí, pero bueno. Un saludo para Moon. Saludos, Moon. Nos escucha, a la gente que nos va a escuchar en el podcast, que ahora sí va a estar grabado. Qué lindo. Sí, papá. Y un poquito más, y no nos escribió. Y hay un montón de gente que nos miró en el Periscope. Ah, sí, nos miraron. Nos mandaron banda de corazoncitos. ¿Hay gente que quedó ciega después o no? Me vio a mí con el... ¿Qué es esto, Pin? Para rascarse la espalda. Eso que de marcha es para recargarse el trasero. ¡Un mero! ¡Oh! ¡Un mero! ¡Un mero! Pequeño por... gente, los quiero mucho. Chao. Ojalá no se mueran hasta el próximo programa. Bueno, gente, cuídense y nos vemos el lunes. El lunes que viene. A las 7 de la tarde, como siempre, ¿en dónde? Sacar el chifano. FM Asteroides. 3, 2, 1. Ignición. Aquí o allá, abajo o arriba, arriba o abajo. FM Asteroides. Asteroides FM. 93.9, siempre sonando. 93.9. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me.